Hace 2 semanas aproximadamente el Señor me daba un pasaje, así una escritura. Y yo dije, ay, está bien bonita, pero no la entendía mucho. O a lo mejor es muy conocida. Y yo decía, ay, está bien bonita, pero no, ahí se quedaba. Y volví a una y otra vez la escritura. Y así cuando el Señor nos está diciendo, es esto lo que quiero que digas. Y yo decía, pero como que no le hallo cómo, Señor. Pero fíjense cómo es nuestro Dios bueno y maravilloso. Les voy a leer, bueno, está en la palabra de Dios, pero lo imprimí en esta hojita. Está en Marcos 16. Y vamos a leer si nos lo pueden ir poniendo, por favor, Marcos 16. Vamos a leer el versículo número 17 y 18. Si gusta buscarlo, si no, pues no hay problema, ahorita nos lo ponen en la pantalla. Y dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe qué es lo que pasa con la Biblia? Bueno, yo tengo más de 30 años leyendo la Biblia. Tengo muchos más, ¿eh? Pero leyendo la Biblia más o menos como 30 años. Y lo que pasa es que en ocasiones cuando leemos una palabra, ¿y qué creen? La volvemos a leer y la volvemos a leer y la seguimos leyendo. ¿Saben qué pasa en nuestro corazón? A veces después de tantos años de leer una palabra, no pasa nada. Deja de ser impacto en nuestro corazón. ¿Cuánto nos sabemos San Juan 3:16? ¿Cómo dice? A ver, todos juntos. Amén. Hasta si se fijan, y lo hice como a propósito, guardé silencio y los escuché, lo hacemos hasta con tonito, ¿sí o no? Porque de tal manera, pero hay una verdad importante en cada palabra, en cada, leemos el Salmo 23 y no sé, dependiendo de la congregación que estés, como que ya todos tienen su pausita, su tono, su forma, pero lo leemos, nos vamos acostumbrando a la palabra. Y eso es un peligro, es peligro porque leemos de corrido y ya no le ponemos ese énfasis a lo que el Señor nos quiere mostrar. Ya no voy a repetir mi edad, ya me balconeé yo solita. Muchas veces he leído la palabra de Dios en la versión 60 y pues bueno, el Señor ponía en mi corazón, yo le decía a Dios esta inquietud, ¿no? Es que como que la leo y otra vez y como que ya me sigo de corrido. Y entonces, pues pude conseguir otra traducción de la palabra de Dios y ahí es donde la he estado leyendo. Y aunque son las mismas palabras, no cambia el sentido, pero a veces cuando algo es diferente, viene a nosotros y nos transforma, nos da una perspectiva diferente de lo que Dios quiere hacer. Vamos a hablar un poquito de la creación, del inicio de todo, y bueno, lo primero que, una cosa que Dios no creó, Dios creó todo, menos una cosa, una cosita no la creó. ¿Saben qué es? El pecado. El pecado Dios no lo creó. Él creó a un ser de luz maravilloso, pero este ser de luz se quiso superar más, se subió a su, como decimos, a su papelito, a su banquito y dijo, yo quiero llegar a ser como Dios. Y en su corazón hubo vanidad y orgullo y surgió el pecado. Cuando Dios formó al hombre, lo formó a su imagen y a su semejanza. Y dice que le dio una labor muy importante. Le dijo, tú vas a gobernar la tierra. A ti te será dado el dominio y el control. Tú vas a sojuzgar la tierra. Dios le dio el control absoluto al hombre del mundo. Cuando, sabemos la historia de Adán y Eva. Cuando el hombre desobedece y peca, ese control que Dios le había dado de las circunstancias de gobernar, ¿saben qué hizo el enemigo? Se lo quitó. El hombre perdió el derecho que tenía de gobernar, y ese dominio lo tiene o lo tenía en ese momento el enemigo. Pensando en las situaciones que enfrentamos ahora como nación, como un mundo. Uno de mis sobrinitos tiene 9 años y me decía, es que no entiendo por qué tembló. Y yo pues acá le empecé a tratar de explicar, pues mire, es que abajo de la tierra hay unas placas y entonces se empiezan a mover porque hay fricción. Ah, porque, bueno, así rápido les cuento una experiencia que mi hija y mi esposo pudieron ver, no sé si vieron los videos de las lucecitas, nosotros estamos en un tercer piso y ellos en vez de bajar salieron al patio de afuera y podían ver esas luces ya después y yo le trataba de explicar a mi sobrino cómo era toda esa situación y él, yo le vi en su corazón una inquietud, pero no se atrevía a decirme algo. Y ya después me dice, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que temblara y que pasaran esas cosas? Y entonces me puse le traté de explicar de qué manera es que no es que Dios lo haya buscado, no es que Dios lo haya deseado. Sí lo permitió, pero no fue su voluntad que las casas se derribaran. Encontramos niños maltratados, mujeres violentadas, asesinatos, hambres, y decimos, o la gente puede llegar a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ante estas situaciones? ¿Por qué un Dios tan amoroso que formó todo y administra el mundo permite que pasen estas cosas? No sé si tú lo has pensado. No sé si tú has puesto a pensar algún día, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios lo permite? Pero ¿sabes una cosa? Dios no es quien lo permite. Dios le entregó al hombre el control del mundo. Y dice la palabra del Señor que el enemigo tiene ese control. Yo te voy a invitar a que por favor me acompañes a Primera de Juan 5:19. Todo lo que tengo, hermanos, tiene citas, nada más que como son varias, créanme, lo que les estoy diciendo es la palabra de Dios. Primera de Juan, sí, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios. Cristo es nuestra solución. Cristo es la solución del mundo. Dios ya sabía lo que iba a pasar, sabía la respuesta ante estas situaciones, de que cuando el enemigo tomara el control iba a ser un caos, iba a traer destrucción. Y Dios ya sabía el plan que iba a tener. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Por eso Él vino a este mundo y trajo salvación. Al momento que Jesucristo muere en la cruz, dice que Él le arrebata, en el momento que Él resucita, le arrebata al enemigo el gobierno del control que tenía sobre esta tierra. ¿Y saben a quién se lo entregó? ¿Creen que a toda la humanidad? ¿Otra vez tenemos el control como humanidad? No es de esta manera. El control solamente se lo entregó a su iglesia. Ese control se lo dio a la iglesia. De tal manera que sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Pero Dios ya nos dio el control a nosotros. La cuestión está en que como iglesia a veces no hacemos grandes obras, grandes cosas, las cuales Dios prometió para nosotros. Lo que leíamos en el primer pasaje de Marcos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta semana escuchamos devocionales muy hermosos. Bueno, leímos, ¿no? Nos escuchamos en nuestra mente. Leímos los devocionales, estaban llenos de empujarnos, de unos como que yo lo sentía así como que me jalaban la orejita, actívate, sirve al Señor. Otros me decían, ándale, anímate, hay una recompensa para servir, mira si tú sirves. Y una frase venía a mi corazón: el servicio no inicia en las manos, sino inicia en el corazón. Cuando hay una voluntad y un deseo que quieres servir, va a hacer que tus manos se muevan al servicio, que tú puedas realizar cosas que Dios quiere que tú hagas. Dice la palabra de Dios en esta parte, que si nosotros tenemos ya ese control y ese dominio, ¿saben qué es lo que pasa? Su espíritu está dentro de nosotros y podemos entender cosas grandes que Dios está haciendo. Podemos ver cómo, aunque pasen cosas difíciles en este mundo, el dominio Dios no lo entregó a nosotros. Pero como iglesia, a veces nos detenemos, a veces no nos involucramos en hacer esta obra. Cuando el hombre insiste en pecar, desobedecer y hacer el mal, hay consecuencias del pecado, son irremediables. Pero nosotros tenemos la libertad de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Yo les voy a invitar a que me acompañen ya nada, a Números 14. Y vamos a leer, por favor, el 19 y 20. Números 14, 19 y 20, dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho. ¿Conforme a qué? A tu dicho. Y les voy a leer el 28. Bueno, aquí el pueblo se empieza a quejar y después el 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El Señor va a hacer con nosotros como nosotros hablemos. Como nosotros tengamos la oportunidad de hablar, porque Él dice que Él va a hacer lo que escucha. Lo acabamos de leer en el 19 y en el 20. Yo los voy a perdonar conforme a su dicho, a lo que cada persona esté hablando. Eso es la manera en la que Dios nos va a perdonar. Pero después les dice: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Cuando nosotros como iglesia, quienes tenemos el control para poder realizar la obra del Señor, todas esas cosas grandes que Jesucristo nos mandó, que leemos en el libro de Marcos, si nosotros no las hablamos, dice en Marcos, al que cree. Y también nos dice la palabra del Señor que para creer hay que confesar. No es nada más una cuestión de repetir las palabras, sino es de creerlas, de tomar ese control que Jesucristo ganó para ti. Él te dio el control para realizar grandes cosas. Pero ahí yo veo un pequeño detalle. El problema está en que al realizarlo, no solamente basta quererlo hacer con las manos, sino hay que empezarlo a desear en el corazón, para el momento de que tú lo confiesas, sea realidad en tu vida. ¿Cuántas veces hemos leído, y estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios. hay casas que están infestadas de seres de oscuridad. Hay lugares que están llenos de tinieblas y oscuridad. Y decimos, no, pues yo no puedo. Y de la misma manera el Señor nos dice, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Como iglesia nos conformamos a pensar que eso es para algunos, de verdad que no. El hablar en lenguas desata un poder de Dios, el cual el ser humano no puede entender. Nosotros con nuestro pensamiento pedimos cosas, pero el Espíritu que vive dentro de nosotros, de una manera sobrenatural, habla a través de nuestra boca y se cumple la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero hemos dejado de creer estas palabras. Hoy es un llamado a la iglesia. Vuelve a creer en el Señor. Y estas señales te seguirán. Tú no tienes que ir a buscarlas. No tienes que ir a la congregación a donde están habiendo manifestaciones. No tienes que ir y escuchar o ir a otro país donde nombre. Allá son miles y allí sí se siente la presencia de Dios. Dice que estas señales te van a seguir a ti. Tú no vas a ir por ellas. Estas señales te van a seguir a ti si tú crees en Él. Lo que el Señor ponía en mi corazón era esto. Iglesia, tienes que creer. El Señor ganó por ti. El Señor te dio el control. Pero como iglesia nos sentamos y estamos dormidos. Hoy aquí anasha, yasha, vacía, cuyashir. Ni gamahane, yakana, nastaba, stiki, anasha, sara, sí, así, sí. Yo te he dado el control de las cosas. Yo lo he puesto a tus pies. Todos los días podemos decirnos cristianos, iglesia. Nos llamamos seguidores de Jesús. Tanto creemos en lo que Él está diciendo en su palabra. Perdóname, iglesia. A veces uno quisiera traer palabras bien espectaculares y llenas de mucha alegría, pero cuando Dios pone eso aquí tan marcado, no puedo decir otra cosa. No puedo decir lo que quiero, sino lo que Él pone en mi boca para decirte hoy. Oye, iglesia, ese es el tiempo. Cree, cree y en mi nombre. En mi nombre tu casa, tu vida estará limpia de demonios. No habrá enemigo que se te ponga enfrente. Si tú hablas de nuevas lenguas, si bebes cosa mortífera, no te hará daño. Si vienen a ti los males, les vas a decir, se van en el nombre del Señor. Tenemos un Dios de poder, un Dios grande, pero lo hemos escuchado por tantos y tantos y tantos años que nos hemos acostumbrado a ello. Nos hemos acostumbrado a esas palabras. El Señor está en medio de su pueblo. El Señor trae bendición. El Señor tiene a manos llenas bendiciones para su pueblo. Pero no les creemos. Éxodo 23, 25 dice, sirve al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Él apartará de nosotros toda enfermedad. Él nos conduce a larga vida. Sirve al Señor tu Dios y Él te bendecirá. Bendecirá tu pan y tu agua. Él apartará de nosotros toda enfermedad. No dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. No dice que Él va a apartar la enfermedad de tu casa. Pero nos acostumbramos a vivir con hipertensión. Nos acostumbramos a vivir con dolores de cabeza. El Señor está en este lugar. y ante su presencia. Pero ese control lo tienes que tomar. No se lo tienes que arrebatar a Jesús. Él ya hizo esa labor, se lo quitó al diablo. Lo exhibió públicamente, triunfando en una cruz, y te dio a ti, iglesia. Te dio a ti ese control y ese dominio. Pero tienes que hacer una cosa para tomarlo. Pensemos que Dios te lo entregó, pero adentro de una cajita, con un código de seguridad. Y la clave para obtenerlo se llama fe. Cree. Cree que te lo dio. Cuando tú te acercas a esa cajita con fe, la abres con toda seguridad y tomas el control. Tomas ese control y dices, sí, yo lo voy a hacer. Porque Él lo dijo. Y su palabra me basta para creerlo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y aquellos que realmente lo crean, yo creo una cosa. He tardado años para poder decirlo en un equilibrio sano delante de la presencia de Dios. Te lo digo con toda humildad. No me creo más, pero también no me creo menos. Entiendo la posición que Dios me dio en este lugar. La entiendo y públicamente la tomo ahora en el nombre del Señor. Porque tal vez en algún momento, iglesia, yo te pido perdón, porque fui ungida con una labor y yo decía en mi corazón, yo no la quiero, Dios, yo no quiero esta posición que tú me has dado, porque para mí es difícil expresarme ante los hermanos, porque no tengo escuela, porque no sé leer bien, porque me trabo. De niña tenía dislexia. Mucho tiempo me costó leer. Tengo muchas carencias, pecados sin fin y más que todos ustedes si quieren. Pero entiendo una cosa. Cristo me sanó. Cristo me libertó. Su Espíritu Santo está sobre mí. Y yo hoy declaro públicamente y reconozco ante esta congregación bajo sus alas el don profético que Cristo ha puesto sobre mí. Yo te pido perdón, iglesia, por no haberlo entendido antes. Pero el Señor ha puesto su manto de gracia sobre mi vida. Y yo estoy en este lugar con un propósito. De la misma manera que tú estás aquí. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque tienes una posición en este lugar. Porque estás siendo posicionado para hacer cosas grandes en tu entorno. Por el poder de Dios que me ha sido dado, yo te voy a invitar a que tú vengas a este lugar. Si tú crees que realmente el Espíritu de Dios está sobre ti y puedas obtener de Él, de la fuente de vida absoluta, el control de tu casa, el control de tu familia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestras manos serán ungidas con aceite, para que en el nombre de Cristo Jesús eches fuera de tu casa toda basura. Toda contaminación se va ahora en el nombre poderoso de Cristo. Oh Señor maravilloso, tú estás en este lugar. Tu Espíritu desciende con poder. Tu gracia está en medio de nosotros. Hoy si tú puedes creer en el nombre de Jesucristo, echarás fuera demonios. En el nombre de Jesús, todo animal mortífero no te hará daño. En el nombre de Cristo Jesús, hablarás en nuevas lenguas. Abre tu boca, iglesia, porque si tú crees, te será hecho. Hablarás con denuedo la palabra de Dios. Hablarás con denuedo la palabra del Dios viviente. Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. Desciende con poder. desciende con poder. Anaya kiana alataya shia kanaura masaya nashi. Ahora abre tu boca y empieza a hablar nuevas lenguas. Kiniya male kiana sharabala alastani de aquella sire. Tuninkama alara tiana shabastakine shire. Tonoma mahaya stiro sarisi. Que ni quía tan niño, si araba ti quía nasada tan si. Shasha kamala na nasiga sarisi. Que ni haya si na kanaya si. Ana haya se haya si así asasaya si arasi. Todo aguijón es quitado ahora en el nombre de Cristo. Todo aguijón es quitado ahora en el nombre del Señor. Amaya kiana sharasi. Si lo mamaya nasira kanasarasasi. Te levantas con poder. Te levantas con nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Y amahati kalasasi rasarasasi. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, declarando que en tu nombre precioso todo demonio se va. Toda inmoralidad es quitada en el nombre de Jesús. Todo pecado es limpio. Todo pecado es llevado cautivo a los pies de Cristo. Y se levanta una nueva persona. Ya no con culpa. Culpa te vas ahora en el nombre de Jesús. Culpa te vas. No tienes parte ni suerte en este cuerpo. Toda culpa, toda opresión es quitada en el nombre de Jesús. Te levantas en libertad. Te levantas en victoria y en poder de Dios. Gracias, Dios maravilloso. Llena las vidas con el poder de tu presencia. Pondrás las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Porque has creído en mi nombre, has atendido a mi llamado, dice el Señor. Yo lo di a la iglesia hace más de 2000 años, pero no lo has querido tomar, pero no has querido entregarlo a mí. El control yo lo tengo, dice el Señor, y te lo doy a ti, iglesia. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, levántate. Graba estas palabras en lo más profundo de tu corazón. Habla, no calles tu boca. Yo le he llenado de vida. Habla. Habla, habla, habla, porque te he hablado en madrugada. Porque te he dicho cuántas cosas quiero hacer contigo. Habla. Quita todo temor en el nombre de Cristo Jesús. Quita todo temor en el nombre de Cristo. Levántate, echa fuera ese demonio. Levántate en el nombre del Señor. Tú eres mi boca. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Gracias, Dios de amor. Gracias, Señor poderoso. Tu nombre es santo. Tu nombre es digno. Tú eres grande y estás en este lugar. Levántate, iglesia, en el nombre del Señor.